El apresamiento de José de Arimatea. José de Arimatea volvió ya muy tarde del cenáculo a su casa. Caminaba tristemente por las calles de Sion, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres, cuando de pronto una tropa de hombres armados, emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se abalanzó sobre ellos, apoderándose de José, mientras sus compañeros huían dando gritos. Fue encerrado en una torre contigua a la muralla, cerca del tribunal. Caifás había encargado esa detención a los soldados paganos que no tenían que observar el sábado. La intención era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto.